imagina ser un héroe. Imagina luchar contra los villanos, salvar el mundo. Tú sabes, y todo eso. Ahora, imagina luchar contra un enemigo el cual no puedes ver o tocar. Este sábado, 15 de octubre, únete a todos esos gamers que se unirán en lucha contra este enemigo invisible para los niños del San Jorge Children's Hospital. Para más información, visita www.psnpr/extralife. Extra Life. Juega juegos, sana niños. La Universidad Interamericana no se solidariza con las opiniones vertidas en el siguiente podcast. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clearing another call. I'm headed over there. Closing fast on the vehicle that matches the description. The reported party. All units go to condition 2. Pile into a light, standby. I'm gonna try to get in front of this guy, slow him down. Justice for All Podcast. Saludos y bienvenidos a este el episodio número 2 del podcast Justice for All, el podcast sobre justicia criminal. Esta semana tenemos una semana muy especial ya que tendremos un muy interesante y controversial tema de la semana. Así que demos comienzo con la introducción de nuestros integrantes. Desde Añasco, Puerto Rico, tenemos a Kimberly Agrón. Buenos días, Kimberly, saludos. Muy buenos días, aquí muy contenta y emocionada. Llegué a nuestro segundo programa y estaremos ofreciéndole un tema muy interesante. Muy bien, Kimberly. Y desde Isabela, Puerto Rico, tenemos a Joseph Cortés. Buenos días, Joseph. Buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos los que nos encontramos aquí presentes. Muy contento, ya que es nuestro segundo programa, que va a ser beneficioso tanto para nuestros compañeros, tanto para nosotros. Y también hoy, tempranito, muy, muy contento me tiene Daniela. Daniela, buenos días, Daniela. Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir. Es un tema muy controversial que le traemos esta mañana, pero sé que les va a agradar un montón, así que espero que se gocen de este programa. Muy bien, Daniela. Y hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Y también del pueblo de Isabela, tenemos a la ex jueza administrativa y candidata para el Senado, Maritere González. Muy buenos días, Maritere. Buenos días, Albert. Buenos días a Kimberly, a Daniela, a Joseph, a Gabriela, a Sheilimar, a todos aquellos que nos están acompañando. Para mí es un verdadero honor y un privilegio estar en este foro de estudiantes de Justice for All de la Universidad Interamericana de Aguadilla. Este capítulo merece que nosotros felicitemos a los estudiantes que, ¿verdad?, por segunda vez están realizando este tipo de programa para hacer llegar un mensaje a la juventud a través de la página web. Y en aras de que se puedan acercar todas aquellas personas que necesitan de estudiantes talentosos, llenos de energía, y que estoy bien segura que van a ser buenos componedores, ¿verdad?, de las soluciones que amerita el país en esta etapa. Así que véanme como una amiga más que se está acercando, que primero tiene que agradecer que ustedes hayan abierto las puertas para que estemos aquí, que estoy ante uno de los principales centros docentes de Puerto Rico y que me honra mucho tener lazos de amistad con personas como ustedes, con profesores aquí, con estudiantes que forman parte de mi equipo de trabajo y con gente que está haciendo buenos contrastes. Así que Puerto Rico tiene mucho que ofrecer y de parte mía, pues, mi felicitación y mi deseo de que me vean como un estudiante más, porque la vida es un aprendizaje continuo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Maritere, por sus palabras y espero que disfrute esta mañana de compartir con nosotros aquí en esta pequeña reunión donde todos nos van a estar escuchando. Así que no se mueva nadie, que este programa comienza ahora. Ahora damos comienzo con el tema de la semana. Este tema de esta semana es bastante controversial y se debe a un a un pequeño diálogo que hubo durante el salón de clases y el tema fue el aborto. Yo quiero hablar un poco del aborto desde mi perspectiva, ya que es un tema abierto. Yo asumo, o por lo menos en mi entender, el aborto es tan malo como cuando uno mata a una persona en la calle. ¿Qué uno puede pagarle a un médico para que cometa un aborto y ambas partes, la persona que hace el aborto y la persona que recibe el aborto, caminan libremente como si nada? Pero si ahora mismo yo voy por la calle y yo busco un matón y yo le pago a ese matón para que mate al hombre que está en la esquina, obviamente tanto yo como el matón vamos a ir directamente preso con rasgos por asesinato, que es un crimen. Y entonces, si por eso yo puedo ir preso, ¿por qué no puedo ir preso por haber matado a un niño que está en el vientre? Porque a diferencia de la persona de que estaba en la calle, la persona que estaba en la calle se puede defender. El niño no. El niño está encerrado en un vientre y no puede hacer nada, absolutamente nada sobre ello. De verdad que es un tema bien fuerte y de verdad, por lo menos de mi parte, yo no creo en el aborto. Yo no apoyo el aborto y le digo a todas esas jóvenes, por lo menos de parte mía, yo le quiero decir, en verdad, si no pueden con la carga, denlo en adopción. Hay tantas y tantas y tantas mujeres que desearían ser madre, que luchan por ser madre y no pueden. Cogen tratamientos y no pueden. Pueden tener algún accidente y por ese accidente evitan el ser madre. Así que yo los exhorto a ustedes a que, como todos mis compañeros, si ustedes desean, pueden poner su opinión personal en el feedback y se le daremos, perdóname, los show notes y le daremos feedback en el siguiente episodio. Kimberly, te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión personal sobre el aborto? Muy buenos días. Mi opinión personal es que el único que quita la vida es Dios. Él nos la dio, es el único que nos quita la vida. Uno como uno, si uno se mete con un hombre, uno es mujer, pues también uno tiene que ser mujer para ser madre. Esa sería mi opinión. Muy bien, Kimberly. Joseph, tu opinión sobre este tema tan controversial, ¿cuál es? Pues Alberto, definitivamente vivimos una sociedad que lamentablemente se está viendo esto diariamente y estoy totalmente en desacuerdo al aborto, ya que eso está ante los principios de la Biblia, quitarle la vida pues a una criatura, y mi opinión es esa, que no estoy de acuerdo. Joseph, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué tú crees? O sea, ahorita hice un ejemplo que era sobre el matar a un hombre en la calle. ¿Tú crees que si yo cometo, digamos, ¿verdad?, siendo yo mujer, si yo fuera mujer y yo hiciera un aborto, ¿tú crees que yo podría tener el mismo caso de penalidad que una persona que mata a alguien en la calle? Sí, lo que pasa que, pues, obviamente son dos casos diferentes, pero básicamente es lo mismo porque estás matando a una criatura que no tiene la culpa de los hechos que tú hayas cometido. Exacto, y a diferencia de eso, pues, por ejemplo, la persona adulto, ¿sabes?, la persona adulta se puede defender, el niño no, el niño está indefenso, ¿sabes?, está cuadrado. Así que acaba de llegar otra persona aquí, que tenemos otro invitado. ¿Cuál es tu nombre? Sí, buenos días a todos. Gabriel Colchado de Isabela, compañero de Joseph, acompaño a Maritere en esta mañana tan bonita. ¿Y cuál es tu opinión sobre este tema del aborto? Exprésate como tú te sientas. Bueno, opinión de una persona, pues, se respeta la opinión de cada uno, pero la realidad aquí es que, pues, para mí, según lo poco que yo sé del aborto, el aborto, por lo menos en Puerto Rico, es legal. Esto todo depende de cómo te criaron, de qué religión tú crees, tus valores y, pues, la cultura, porque a lo mejor todos ustedes opinan, pues, que el aborto es ilegal o debe ser ilegal, o que es malo, como usted dijo al principio. Pero pues cada cual tiene su decisión, cada cual sabrá por qué toma esa decisión. En mi opinión personal, si yo fuera a tomar esa decisión con una pareja, pues no lo haría. Pero muchos otros problemas que pueden pasar. Ejemplo, puede haber cuando uno dice un incesto, que son entre familias, y en esos casos pues uno tiene que entender. O a veces cuando eso está en la primera etapa, dicen, según los científicos y la gente que sabe y conoce de esto, que es cuando se debe hacer un aborto. Ya si lleva 3-4 semanas de gestación, o no sé cómo se le llama eso allá adentro, pues ahí es diferente. Pero cada cual tiene su opinión diferente. Mi opinión es que si yo tuviera una pareja y me pasara ese caso de que tuviéramos que tomar una decisión con relación si se aborta o no, yo escogería que no. Pero eso todo depende en la religión y en cada cual cómo lo crían a uno como tal. Wow, excelente, y muchas gracias por tus expresiones. Daniela, faltas tú por el grupo por comentar. ¿Cuáles son tu manera de pensar sobre este tema? Exprésate. Gabriel, como Gabriel estaba mencionando, sí, yo estoy muy de acuerdo en que el aborto tiene que ver mucho con las cosas religiosas y los valores que a uno le han inculcado desde pequeño, pero, o sea, yo pienso que hay que ser realista. Estamos viviendo en una sociedad en que, o sea, son bien pocas las personas que llegan a un matrimonio vírgenes, o sea, las mujeres, especialmente las mujeres y los hombres. Y la realidad es que, sí, la realidad es que... Maritere, nosotros quisiéramos hacerle entonces, si usted quisiera, unas preguntas sobre el tema. No la deje hablar porque quiero hacérselo en forma de pregunta. Y la primera es, ¿qué opina usted sobre el aborto? Gracias, Albert. Mira, agradezco mucho las opiniones y las posturas de los compañeros aquí en la mesa y en este foro, porque han sido valientes y porque precisamente que ellos se pronuncien y digan lo que creen tiene una repercusión en el respeto a la diversidad, ¿verdad? Todos opinamos de forma diferente. De mi parte, aquí no es tan importante lo que nosotros opinamos per se, sino el análisis que emana de aquí, que parte de nosotros. Analizar el aborto en la sociedad puertorriqueña implica que nosotros pasemos balance y podamos objetivar la situación. Decir yo creo o no creo es irresponsable. Para hablar del aborto, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos evolutivos en la sociedad y enmarcar el asunto desde la perspectiva moral fundamentalista y religiosa y desde la perspectiva jurídica, ¿verdad? Legal, pero sin juzgar. Es bien importante que si Joseph dice o se pronuncia en contra del aborto, Joseph en la sociedad puertorriqueña tenga el espacio, ¿verdad? Joseph y Albert señalaron que no creen en eso como un método. Sin embargo, hay otros compañeros como Daniela y como Gaby que son capaces de decir, pues mi punto de vista es que el aborto se puede respetar o conforma el marco legal. Incluso uno de ellos dijo, pero yo no lo haría, ¿verdad? Así que hay que escudriñar un poquito del tema, pasar balance y no juzgar. Desde la perspectiva jurídica, en Puerto Rico el aborto es permitido y es legal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que algo se permite y que tiene el aval de un mecanismo que se crea, como lo es ese proyecto que después pasa a ser ley, pues nosotros podemos opinar montones de cosas. Pero estamos haciendo algo, estamos opinando sobre un asunto que ya fue evaluado y que la sociedad presentó como una medida legal, autorizada, viable. Yo no estoy diciendo que yo creo que no creo, porque para mí es bien importante que ustedes reconozcan que sería irresponsable decir si creo o no creo. Tenemos que reconocer que el aborto es permitido, siempre y cuando cumpla con un trimestre particular, tal y como se establece en el caso de Roe versus Wade, que es una jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde después de una batalla bien grande, la situación de hecho y la controversia que se le presenta al Tribunal Supremo, ese tribunal falla a favor de la mujer que escoge el ponerle terminación a su etapa de gestación en un periodo particular. Entonces, con eso en mente y con nuestro ordenamiento jurídico a favor del aborto en clínicas donde ustedes saben que la gente paga para la terminación de su embarazo, tenemos que reconocer que eso es un asunto legal en la sociedad puertorriqueña. Que hay fundamentalistas, que hay religiosos, que hay moralistas, que hay grupos de presión que quieren juzgar, apedrear, condenar a la gente que hace eso. Esos son otros 20 pesos. Nosotros tenemos que tener la apertura y el respeto. No sé si me están escuchando los compañeros, ¿verdad? Tenemos que tener la apertura y el respeto para no juzgar a las mujeres que se lo están practicando, porque sería como juzgar a una persona que está en cumplimiento de la ley. Están utilizando un mecanismo que es permitido. Así que yo tengo que ser valiente ante ustedes y decirles que hasta tanto el aborto no se erradique o ese mecanismo legal para encaminar el aborto como hasta ahora ha sido, nosotros vamos a tener que respetar a la gente que se lo practica. Entonces, compararlo y dar al traste con un crimen es prácticamente responder a los grupos moralistas, a los grupos fundamentalistas y a los grupos religiosos. No quiere decir que esos valores, nosotros no somos portadores de esos valores, pero esa prerrogativa la va a tener la persona que está cargando ese embrión. Y siempre y cuando cumpla con unas etapas de gestación particular en algún trimestre específico, que ahora para ser responsable, ¿verdad?, no tengo la cita adecuada, pero que ustedes lo pueden buscar y se van a dar cuenta. Siempre y cuando esa persona cumpla con eso, pues es perfectamente legal. ¿Que eso suena a los oídos de los religiosos mal? Puede ser, pero la palabra dice y Dios nos dice que no nos juzguemos los unos a los otros. Entonces es un poquito complicada esa línea gris entre lo que es moral y lo que es correcto y lo que tiene que ser o lo que yo quiero que sea por mí y lo que el otro está haciendo. Así que es bien importante ese respeto. Ese solidarizarnos con el ser humano, no condenarlo ni apedrearlo, porque entonces estamos cometiendo dos cosas incorrectas. Aquello donde estamos juzgando y la acción de aplastar y de hacerle daño a aquel que está optando por una determinación que es legal. O sea, yo quiero exhortar a los estudiantes que nos escuchan a que entiendan que el aborto tiene que examinarse desde esas dos ópticas o dos perspectivas, la moral y la jurídica legal. Y para la moral, todos los techos son de cristal. Por lo menos ese es el planteamiento que hace Maritere ante ustedes, porque han tenido la apertura de permitirme el que me pueda expresar y agradecer sobre todo en nuestro ordenamiento la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que permite que Albert comience hablando del aborto como comenzó, Kimberly, Joseph, Daniela, Gaby, Sheilimar, que se inhibe porque hay gente que tiene derecho a decir no opino, punto. Y Maritere, que les dice, hay que examinar esto de diversas perspectivas y sobre todo no juzgar, porque si no caemos en un entrampamiento social que no nos va a ayudar. Así que agradezco mucho a los forjadores de la Constitución que permitieron que estuviéramos aquí hoy respetándonos. Wow, muchas gracias Maritere por sus expresiones. Kimberly, tú tenías una pregunta que hacerle a Maritere. Sí, tengo una preguntita para ti, Mari. ¿Qué proyecto podría hacer para ayudar a madres solteras o madres jóvenes? Gracias, Kimberly, por la pregunta. Mira, el grupo de madres solteras se ha incrementado en la sociedad puertorriqueña porque tenemos que reconocer que la familia de hoy día no es una familia tradicional. Y me explico. Padre, madre e hijos, nosotros sabemos que ya ese núcleo tradicional como se venía presentando ha ido variando y ha cobrado diversos estilos, ¿verdad? Y diversas formas. Existe lo que se llama como madre con jefatura de familia y otros tipos de familia en la sociedad. Es bien importante señalarte que ese grupo, ¿verdad? Tú que me estás atendiendo y que estás bien preocupada con el tema, yo te tengo que decir que ese grupo hay que atenderlo conforme a sus necesidades. Por eso, cuando yo te voy a contestar qué proyectos o qué cosas yo estoy diseñando dentro de mi plan legislativo, Te tengo que decir que las madres con jefatura de familia en esta etapa confrontan dificultades grandes en términos de seguridad de empleo. Y si ellas son las principales sostenedoras de sus hogares, porque de ella depende el mantenimiento de su hogar para sus hijos, pues yo te tendría que decir que en primera instancia nosotros tendríamos que fortalecer el desarrollo económico de ellas y garantizar a través de medidas esa seguridad en el empleo, que te va a permitir la seguridad en montones de aspectos en la vida. En segunda instancia, y no menos importante, el techo, la vivienda. La madre con jefatura de familia en muchas ocasiones vive a través de subsidios de vivienda pública, subsidios a través de Plan 8, y echar hacia adelante y asegurarle el bienestar a sus hijos dentro del desarrollo que esas madres quieren ofrecerle, para mí es bien importante. Y te está hablando una madre con jefatura de familia, ¿verdad? Yo tengo una hija que también es estudiante aquí en la Universidad Interamericana. Por cierto, está haciendo un bachillerato interesantísimo en psicología, pero con una nueva concentración en familias disfuncionales. Y como puedes ver, esto son cosas que nos preocupan y nos ocupan. Así que seguridad en el empleo, el poder incentivar a industrias. Puerto Rico atraviesa una crisis grave porque nosotros no podemos ofrecer suficientes incentivos para que inversionistas se sientan atraídos con nuestro destino y vengan a incorporarse a la fuerza laboral. Y todas esas cosas hay que manejarlas a través del mismo diseño de la situación de estatus que tenemos, a través de lo que forma parte del plan regional, donde hay unas áreas que se pueden destacar y que pueden ser áreas fuertes para que la región oeste pues se levante como lo queremos, ¿verdad? Porque una región bien prolífera en muchísimos recursos. Pero prometer por prometer no es adecuado. Y yo estoy aquí también porque deseo transformar los estilos de hacer política. Así que el grupo de las madres con jefatura de familia en este distrito de los 12 pueblos, desde Isabela hasta San Germán, es un asunto del que nos vamos a estar ocupando, pero no para que esas madres las podamos maquillar o hagamos una feria con ellas. Eso es un poco más profundo y un poco más complejo. Así que yo, ¿verdad?, consagro ante ustedes nuestro compromiso de atender conforme a esas necesidades. Y hay dos tópicos bien importantes que son seguridad y estabilidad en el empleo y el que puedan tener un techo seguro, ¿verdad? Porque eso es importante. Entre otros asuntos, ¿verdad?, que por cuestión de tiempo los vamos a seguir manejando, porque yo me estoy reuniendo con diversos grupos focales para que de esos grupos emanen las alternativas y las soluciones a través de un plan que estamos desarrollando legislativo y que yo sé que, a diferencia de otros candidatos, pues estamos adelantando en ese proyecto. Joseph, ¿tienes alguna pregunta o algo que hacerle a Maritere? Quisiera hacerle varias preguntas sobre fuera del currículo, ya que usted se encuentra con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias por hablarnos sobre el tema de hoy, que abundaste preciso y claro sobre el tema de hoy. Y quiero dejarla con la joven Daniela, que tiene una pregunta para usted. ¿Qué caso le fue más difícil como jueza? Gracias, Daniela, y gracias, Joseph, por la pregunta. Mira, yo tengo que decirles que yo brindé mis servicios y fungí como jueza administrativa del programa de educación especial en el país a través de otro mecanismo legal como lo es la ley número 170, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Esa ley es una ley habilitadora para que al interior de las agencias del Ejecutivo se examinen los procedimientos tal y como ocurre en los tribunales de primera instancia, ¿verdad? La única diferencia es que nosotros no íbamos vestidos como se visten los jueces en el tribunal, pero sí con la misma formalidad y sujeto a sanciones en caso de incumplimiento. Yo examiné muchos casos del programa de educación especial. Esos casos los presentaban los padres de educación especial en aras de que se pudieran examinar la relación de hechos, las controversias, y entonces se fundamentara a través de la adjudicación conforme a derecho. Te puedo decir que uno de los casos más difíciles y que más me consternó fue el caso de dos hermanos en un distrito escolar que no quiero revelar por asuntos de confidencialidad, que ambos necesitaban una silla de rueda motorizada y hacía 6 años que los estudiantes la necesitaban para poderse mover en la escuela. Como no se proveyó el servicio, habiendo fondos disponibles a través de la ley IDEA, y a través de la ley número 51, que es la ley que establece cómo se van a ofrecer los servicios para estudiantes de educación especial en el país, o sea, estudiantes con impedimentos. 6 años esos estudiantes, hermanos gemelos, con impedimentos, muchos impedimentos físicos, pero talentosos a nivel intelectual y con un IQ altos los dos. Confrontaron barreras y confrontaron discrimen en su escuela. ¿A qué nivel, Maritere? Esos estudiantes se fueron a graduar de cuarto año y cuando yo examiné la querella, los estudiantes iban a pasar a la universidad. Tampoco quiero citar el lugar donde iban a hacer ingreso, ¿verdad? Pero fue bien impactante que yo tuviera en mis manos el poder conferir a través de una querella una adjudicación justa, imparcial y adecuada, ¿verdad? Y se me paran los pelos y me erizo porque no podemos seguir así. Por eso te digo que de mí dependía que lo que le ocurrió en la escuela superior y que se vino presentando antes en la escuela intermedia llegara a un detente para que cuando alcanzaran esa oportunidad de entrar a la universidad no tuvieran la barrera que tuvieron en etapa intermedia y superior. Entonces, para mí eso es muy fuerte. Yo tuve que separar el apasionamiento y la consternación que tenía, porque con ello te estoy queriendo decir que han habido muchos funcionarios que han tocado a esos estudiantes de una forma mediocre y negligente. Y en Puerto Rico tenemos que tener la actitud responsable de hacer. Que yo tenía que venir aquí porque yo estaba invitada por ustedes y yo llegué. No importa qué, porque ustedes no saben las situaciones que me anteceden para llegar o no llegar aquí, o lo que me ocurrió 15 minutos antes de llegar. Pero el hecho de que tanto ustedes como yo fuimos responsables y estamos aquí en un foro académico para unirnos y para hacer el trabajo que nuestro país y posibles futuras generaciones necesitan. Entonces, el impacto de ese caso es el que tuvieron otros casos. Con servicios, recuerda que yo adjudicaba en dos áreas, servicios educativos y servicios relacionados. La silla de rueda motorizada era un servicio relacionado. ¿Relacionado a qué? Al acceso libre y sin barreras que tiene ese estudiante, esos dos estudiantes que eran gemelos, ¿verdad? Un varón y una hembra. Y hoy día ellos tienen sus dos sillas de rueda motorizadas y están en la universidad. Y yo estoy bien segura que van a llegar lejos porque son personas capaces. Y ese impedimento y esa limitación, pensar que está en manos de aquel que quiere ayudar y no lo hace, pues sujetarnos a eso nos duele. Tenemos que actuar y tenemos que vencer esas cosas. Por eso te comparto la experiencia de ese caso. Y puedo hablarte de muchos otros. Por ejemplo, tuve un distrito escolar donde, por decirlo también y para que refleje la sensibilidad que yo sé que va a reflejar en aquellos que, ¿verdad?, naveguen por la página web de ustedes y que hagan justicia para todos. Okay. Otro de los casos donde tuvimos que adjudicar una querella tenía que ver con el programa educativo individualizado de un estudiante que fue lacerado y humillado por una trabajadora social, que en un pasillo delante de todo el mundo, para hacer referencia a que su boca no olía bien, porque era un estudiante que tenía como 3 cadenas de dientes y babeaba porque su impedimento y su condición no le permitía tener la boca cerrada. Y muchas veces nosotros sabemos que hay condiciones que no permiten que la boca esté en todos los seres humanos cerrada constantemente. Hay personas que no pueden respirar bien por la nariz, etcétera. Imagínate un estudiante con impedimento. Entonces, ese joven fue lacerado y fumillado por una trabajadora social que le dijo delante de todo el mundo algo que yo no puedo repetir, pero que hizo referencia a él y a su familia diciéndole que todos eran unos y me reservo la palabra. El vejamen, la humillación y la indignidad de esas expresiones, para yo adjudicar eso en contra de una funcionaria y referirla a la división de quejas del Departamento de Educación, fue bien fuerte, pero lo hice con todo el peso de la ley, porque esas cosas no se pueden permitir. De hecho, esa funcionaria se fue a través de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado con muchas angustias mentales, porque sabe que recibió el castigo, la sanción merecida, precisamente por su actuación. Así que no estamos ahí, estamos trabajando a tiempo completo porque formamos parte de la sangre nueva y de las propuestas que yo sé que va a tener el país para enfrentar muchas situaciones con un nuevo liderato. Gente que logre ir caminando al frente junto con ustedes que van a estar al lado de nosotros caminándonos ayudándonos a caminar y asegurando que podamos trabajar con sensibilidad, con conocimiento de causa, unidos, aunque opinemos distinto, pero unidos. Ese respeto a la diversidad nos va a ayudar mucho como pueblo. Y el hermanarnos y saber que a veces gritamos, discutimos, peleamos, pero tenemos que tener una visión general de construir un mejor país, porque eso es posible. Eso lo hicieron mis abuelos, los de ustedes, y lo que tenemos que hemos conseguido no lo podemos dejar, ¿verdad? Y no lo podemos tirar por un abismo. Como estudiantes de justicia criminal, yo sé que ustedes se preocupan en alcanzar una meta educativa para precisamente contribuir a que, por ejemplo, no exista una cifra de asesinatos como la que tenemos el día de hoy, que a veces me pierdo porque puedo decir 700 y pico, 800 y pico, y estar al día con esa estadística es doloroso, porque todos los días hay gente muerta en nuestras calles como jóvenes, y preocupa. Eso no lo queremos. No queremos gente que manipulen estadísticas, y tenemos que evitar que eso siga en aumento, porque estamos librando una guerra como pueblo. Así que yo los felicito y sobre todo les agradezco la oportunidad para llegar aquí y contestarle con mi corazón, porque pues yo tengo, ¿verdad?, una preparación previa, pero le dije a Albert antes de comenzáramos a grabar que uno no es el grado que le confieren a uno, uno no es el título que uno tiene, uno no es la licencia del carro que uno maneja, uno es algo más que eso. Y yo necesito que ustedes sepan que Marider es algo más que cualquier preparación o experiencia profesional, para que ustedes también se inviten respecto a eso y se presenten en la sociedad como unos elementos de transformación, porque lo somos, cuando lo queremos lo somos. Le paso el micrófono a alguien porque si no yo sigo hablando. Maritere, muchas gracias por tu gran respuesta a nuestra pregunta. Gente, yo quiero decirle a ustedes que yo ofrecí enseñarle las preguntas a Maritere antes de que comenzáramos a grabar, y ella me dijo a mí que eso no podía hacerse, que tenía que cogerla de sorpresa. Y pues yo soy primerizo en esto, es la primera vez que tenemos a alguien aquí grabando, a alguien con tanto estudio, tanta preparación académica, y en verdad, de verdad que me tocó mucho el que ella me dijera a mí, no, yo no puedo ver eso. O sea, que a lo mejor si otra persona me hubiera dicho, déjame ver acá para ver qué es lo que voy a decir. Pero ella de su corazón me dijo, no, yo no puedo ver eso. Tú cógeme de sorpresa. Así que Maritere, yo te tengo una pregunta también, y es, ¿qué ley actual consideras que es absurda y que debería ser eliminada? Y te voy a dar un ejemplo, que es el que siempre doy, y es la bendita ley de la luz amarilla. Yo detesto esa ley. Gente, políticos, quiten esa ley. Es una porquería. Gente, eso lo que va a hacer es causar más accidentes en vez de evitarlo. Hello, luz amarilla frena, queda en el medio de la calle y el otro te va a dar un cantazo. Así que, Maritere, ya yo te dije cuál es la mía. ¿Cuál tú crees que es la ley más absurda y debería ser eliminada? Gracias, Albert. De verdad que nos tuvimos que reír con tus expresiones, pero te felicito porque eres bien valiente. Fíjate que voy a emitir mi opinión porque soy valiente también. Y respecto a la luz amarilla, pienso como tú. Me ha pasado que me he quedado en el medio porque uno no sabe ni qué hacer. Sin embargo, enmendar la ley de tránsito para lograr una disposición y que eso goce de la aprobación de una mayoría, te adelanto y me adelanto, que es bien difícil, ¿verdad? No es imposible, pero es un asunto bien, bien difícil. Nos acostumbramos, hemos examinado, yo creo que, Albert, en vez de mirar la paja en el ojo ajeno y examinar otras jurisdicciones para aprender de lo bien que hacen en otros países respecto a ese asunto, nos hemos quedado en lo chiquito, nos hemos quedado en lo poquito, en lo de aquí. Y eso nos ha limitado, porque eso es como no fluye adecuadamente toda nuestra capacidad para invitarnos a ver cómo se hace en otros lugares de la mejor manera. Y, Y nada, con eso te digo que hay muchas leyes. Mira, yo no estoy aquí proponiendo que Maritere va a correr al Senado por el Distrito Mayagüez-Aguadilla porque crea mucho en radicar todo tipo de legislación para que no propenda en una aprobación y al final lo que haga, lo que suceda es que no se apruebe. Porque esa no soy yo. El país está sobrelegislado. Ahora, hay muchas leyes absurdas. Y yo quiero decirle algo a ustedes para que se den cuenta de del momento en el que nosotros nos encontramos. De leyes triviales, yo ahora no te quiero citar ninguna, pero existen. Y tengo que reconocer que hay mucha ley trivial que no da el traste y que lo que nos ha hecho es daño. Y el gasto en el que incurre el gobierno de Puerto Rico y el país en la Asamblea Legislativa, cuando se va a mover una pieza, ¿verdad?, cuando se radica en una secretaría de ambas cámaras y esa pieza corre a través de comisión y para que propenda un informe y baje al pleno, es enorme. A veces estamos hablando de más de $20,000. Entonces eso nos duele también porque tenemos que llegar a decir, quiero ser generosa y vamos a dejar de hacer las cosas que nos han afectado como pueblo y que han afectado el bolsillo de los puertorriqueños, ¿verdad? Que sabemos que no lo ha hecho esta administración, con todo respeto y sin hacer ningún anuncio a favor de otro partido. Uno tiene que defender las causas en las que uno cree. Y yo defiendo la justicia para todos, que es lo que defienden ustedes, pero también defiendo los principios y los postulados del partido político en el que creo, ¿verdad? Así que yo te tengo que decir que para mí es bien importante llegar y examinar las leyes habilitadoras del Departamento de Educación, porque a través de la educación de un pueblo tú logras erradicar todos los males sociales. Si tú decreces la deserción escolar, tú decreces y erradicas el crimen, ¿verdad? Si tú logras decrecer el embarazo prematuro en adolescentes, tú erradicas el maltrato, ¿verdad? Si tú vences los obstáculos en términos de lenguaje e inserción curricular en un pueblo, tú vas a volcarte en construir un pueblo más educado. Entonces, nosotros hemos diseñado mucha legislación para ese departamento, para esa agencia, con fondos como $4,000 millones, que eso no lo tiene ni cuenta un país con tanto, ¿verdad?, en otras jurisdicciones. Sin embargo, los recursos de ese dinero que administra esa agencia no llegan a las escuelas, porque las escuelas son centros docentes donde lo que hay es pizarra, pupitre, borrador, y el estudiante entra en enmohecerse y obsolecerse con eso, porque el estudiante ya responde a tecnología, a bellas artes, a deporte. Entonces mi invitación es revisar esas leyes, aniquilar las que no sirvan, enmendar lo que tengamos que enmendar y proponer una nueva ley orgánica que permita que nuestro pueblo pueda ser conducido por un buen camino dentro de un plan, porque no estamos hablando que eso se consiga con una varita mágica de este año para el próximo, sino a un término. Pero si algo yo tengo que decir que está sonando absurdo en nuestra sociedad es que tenemos un departamento con tanto dinero que no podemos disfrutar a capacidad tantos recursos. Y eso amerita que nosotros hagamos un trabajo pensado, bien pensado. Veníamos hablando en el carro cuando nos trasladamos de Isabel hasta Aguadilla, de la ley que comenzará, ¿verdad?, que entrará en vigor en enero 2013, una cosa así, sobre el conducir utilizando el celular, ¿verdad? Y entonces hay posiciones encontradas porque todo el mundo quiere usar el celular todo el tiempo. Pero también, tú sabes, Albert y yo, y Kimberly, y Daniela, y Joseph, y Shelly, Mar y Gaby, que cuando uno está manejando hay unas disposiciones en la ley de tránsito para que las manos estén ¿dónde? En el volante, ¿verdad? Y entonces tendríamos que armonizar esa nueva legislación propuesta por esta mayoría, que no es la mía, ¿verdad? Pero con todo respeto entiendo que tenemos que adelantar respecto a eso porque ha habido mucho accidente. ¿Que esa medida es antipática a la juventud? Claro que sí. Que puede ser que caigamos todos en eso porque yo misma soy distraída y muchas veces me maquillo, como o texteo o envío mensajes. Pues, ¿por qué no admitirlo? Sí. Pero cuando yo era pequeña, mi familia tuvo un accidente porque ninguno, ¿verdad?, nos se volcó un camión encima de nosotros y ninguno de los que estaban en el automóvil tenía cinturón puesto, y los niños pequeños no estábamos en un asiento protector, porque antes no era obligado, ¿verdad? Les estoy hablando del otro día, porque yo no soy tan vieja. ¿Y qué pasa? Que después que fue un asunto obligado el cinturón de seguridad, sabemos que en muchas ocasiones eso ha podido evitar la muerte de muchos de los accidentes, de muchas de las personas que han tenido accidentes de tránsito violentos. Tiene sus desventajas también, porque hay otra gente que ha tenido situaciones precisamente porque tienen el cinturón. Pero hacia eso vamos, a sopesar las cosas, a deliberar, y que ustedes sientan que yo no puedo estar tomando decisiones arbitrarias, que yo sí tengo que tomar en cuenta la voluntad y las necesidades de un pueblo, sobre todo lo que representa la zona oeste del país, que es una zona que es la mejor zona de Puerto Rico, punto. Así que les agradezco la oportunidad y que me hayas hecho esta pregunta también, porque me permitió hablar de un tema que donde tenemos que trabajar a largo plazo, y vamos a comenzar por ahí. Muchas gracias, Maritere. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta para Maritere? ¿Joseph? Maritere, el gobierno actual inauguró los pasados días un proyecto junto al FBI para detener el crimen. ¿Cree usted que este proyecto funcionará, o que será mejor limpiar la casa y empezar de cero con el departamento de la policía? Gracias, Joseph, por la pregunta. Mira, el tema de seguridad es un asunto bien importante. Cuando tú me haces esa pregunta, a mí una de las cosas que más me preocupa es que tú me dices, y que yo me percaté por la prensa y el análisis que se hace en los medios, de que eso fue el otro día. Entonces, es bien triste que si nosotros en un proceso de elección el pueblo votó a favor de un alegado cambio e insistió con eso y ganó la administración de turno por una amplia mayoría, de entrada esa gente tenía que venir con planes que esbozaran cómo atender la seguridad en el país. Entonces, que el otro día se inauguró un proyecto para trabajar con la violencia que hay en nuestras calles, me parece que no está siendo responsable esta administración. Y no quiero atacar por atacar. Es que en todas las regiones del país tiene que haber una atención esmerada, y tienen que haber planes pilotos con expertos, con criminólogos, con personas que atienden el tema, con gente que sabe de seguridad y que puede estar trazando lo que nosotros necesitamos que se haga. Así que tengo que decir que inaugurar un proyecto como ese, y en segunda instancia el gasto publicitario, está de más. Ninguno de esos esfuerzos van a llevarnos a la conducción a la que queremos llevar el país para poder erradicar el crimen de nuestras calles y todo tipo de delito, como sabemos que han ido en incremento. Me parece que el rol del superintendente de la policía tiene que ser uno más proactivo y remediativo, ¿verdad? En esas dos vertientes. ¿Cómo va a dirigir el cuerpo de la policía eficientemente para garantizar la seguridad que tiene que garantizar ese cuerpo a nosotros los ciudadanos? Eso no fue pensado, eso fue improvisado, y esta administración ha sido bien negligente y ha llevado a las cifras en las que nos encontramos a la sociedad puertorriqueña de tanto crimen que nosotros sabemos que estamos atestados en las calles de Puerto Rico. Maritere, ¿qué opina usted sobre la renuncia pues del que estuvo al mando de la policía, Sánchez, el comandante Sánchez? Y si comparamos el año pasado con los crímenes de hoy día, hay 149 más crímenes comparado al año pasado. ¿Qué quiere decir esto, Maritere? Mira, Figueroa Sancha fue colocado a la dirección del cuerpo de la superintendencia de la policía de Puerto Rico como el resultado de un proceso donde hubo una promesa para que él estuviera ahí, no necesariamente por los méritos y por la capacidad que tenía esta persona para dirigir eficientemente el cuerpo de la policía. Cuando esto tiene un matiz politiquero y de premio por algo, pues las consecuencias de eso las pagamos todos. Así que ese fue un muy mal manejo de quién era la persona adecuada con la visión y con los planes dentro de todas las divisiones que tiene el cuerpo de la policía de Puerto Rico para poder trabajar eficientemente. Por eso tuvo que salir de ahí. Entonces, la otra persona que han colocado es alguien que no está accesible, es alguien que no ha llegado tampoco con planes para poder trabajar con la problemática. Entonces eso nos dice, nos habla muy mal como sociedad, porque tenemos que votar por personas o tenemos que hacernos una invitación a creer en la gente que pueda tener la capacidad de trabajo, aunque opinen de una forma diferente, ¿verdad? Yo misma podría pedir voto íntegro para el partido en el que creo, pero necesito ser responsable, y siendo responsable sé que si hay alguien que pueda hacer un buen trabajo, nosotros tenemos que corrernos la milla extra con esa persona, aunque pertenezcamos a otras afiliaciones políticas, ¿verdad? Yo consagro mi compromiso con el partido y con la fórmula política en la que creo, pero estoy diciendo esto porque personas no afiliadas tienen que sentirse convidados a votar por gente que puedan instaurar nuevos modelos de política pública. Y eso precisamente no lo ha hecho esta administración, sino todo lo contrario. Así que yo, Joseph, el país tiene mucho talento. Hay gente precisamente como ustedes y como académicos y como personas que han elaborado por mucho tiempo planes y visiones para poder lidiar con los asuntos que le preocupan y le afectan al país. Yo creo que es momento de que el gobierno cree la alianza y el espacio para trabajar en comisiones conjuntas y poder adelantar las causas que necesitamos adelantar por Puerto Rico y por nuestros hijos. Sí, Maritere, las dejo ahora con Kimberly, que va a tener una pregunta para usted. ¿Qué la motivó a aspirar para el distrito senatorial Aguadilla Mayagüez? Gracias, Kimberly. Eso es una de las más importantes preguntas que yo creo que se la deberían hacer muchos políticos. ¿Qué me motiva a estar aquí? Pues mira, Puerto Rico atraviesa una crisis de actitudes y de valores tan grande por la mayor parte de los políticos, que necesita de personas valientes y capaces, inteligentes, que tengan el conocimiento, las destrezas y que amen el servicio público. Nosotros no podemos seguir llevando mediocres ni personas incompetentes y que quieran llegar allí a lucrarse. Fíjate las áreas básicas. No podemos votar por gente que es mediocre, no te estoy diciendo no sirve, estoy diciendo mediocre, para representarnos como pueblo. Porque a mí no me ayuda que hayan personas que me representen como no soy yo. El pueblo, el mínimo que quiere es que te represente quien pueda hacer un trabajo. Por lo tanto, quien no sea mediocre. Necesitamos llevar personas que tengan la voluntad y la valentía para hacer ese trabajo. Y sobre todo, que sean generosas. Personas que no lleguen allí a lucrarse, que no lleguen allí pidiendo dinero en campañas políticas, robando dinero en campañas políticas o llegando allí a echarse al bolsillo la doble compensación que hay en la Asamblea Legislativa. Como a mí eso no me gusta, como yo no creo en eso, como eso no me caracteriza, yo estoy colocando mi carta de servicio, mi vida personal, mi vida familiar y todo lo que eso implica al servicio de este distrito. Yo no siento que estoy siendo una mártir, pero no es una tarea fácil. Es una tarea bien compleja y es una tarea para personas valientes que lo querramos llegar a ser con dignidad. Y te digo y te repito y me sostengo, yo creo mucho en la juventud, porque la juventud la mediocridad no la compra. Cuando un profesor es malo, la juventud es la primera en decir, ese profesor no sirve. Y la juventud y la niñez puertorriqueña levantan una bandera blanca y le llaman a las cosas por su nombre, porque esos son los primeros guerreros que tiene el país. Ese es el frente de batalla. Y en el frente de batalla que yo tengo, esa población a mí me ha abierto los brazos porque sabe lo que yo represento. Entonces yo aspiro a una posición como esa. Yo no necesito ni fama, ni título, ni que me llamen con ese título. Yo necesito hacer un buen trabajo y que esa huella de mi trabajo no esté en un libro de historia solamente, porque aquí hay políticos que tú abres un libro de historia y están ahí puestos y son unos mediocres, y fueron unos mediocres. Hay otros que han sido muy grandes para el país, pero yo aspiro a representar a 12 pueblos y a todos los constituyentes de esos 12 pueblos en un escaño donde voy a alzar mi voz, donde voy a darme a respetar y donde voy a obligar a otros a que voten a favor de medidas para estos 12 pueblos. Yo entiendo que con esa aspiración, la proyección que tenemos y la verticalidad y la fuerza que nos brinda Dios, nosotros vamos a prevalecer, tanto en una primaria como la vamos a tener en marzo, como en la elección general. Y nos vamos a sentir bien orgullosos de poder acompañarnos en el Senado donde estemos trabajando y en este distrito y en este foro, porque se supone que este capítulo siga creciendo y sepa reconocer en Maritere una amiga más que también cree en la justicia para todos. De que la preliminatoria de marzo y las elecciones no las gane, ¿cómo usted se sentiría o qué haría respecto a eso? Poniendo ese escenario que tú traes, que yo sé que no va a ocurrir así, pero me obligas a hacer el ensayo, Daniela, y yo soy responsiva, así que yo te voy a contestar. Pero es un ejemplo bien remoto de lo que va a suceder, ¿verdad? Y los hechos van a ser los hechos. En caso de que eso sucediera, como tú lo estás presentando, pues yo voy a estar bien contenta, bien relajada. ¿Tú sabes por qué? Porque yo voy a sentir el descargo de conciencia de haber hecho lo que tenía que hacer y haberlo hecho bien. Y cuando eso sucede, pues tal vez tú sufres el primer impacto de algo que no esperabas. Pero si hiciste todo lo que tenías que hacer con todas tus herramientas y esas fueron limpias, pues tú sientes que tu conciencia está tranquila y tu corazón también se va a sentir bien. Así que seguimos unidos, seguimos trabajando y seguimos demostrándole al pueblo puertorriqueño y a esta zona oeste lo buena que somos. Para adelante, ¿verdad? Maritere, como habrás visto de mis compañeros, yo soy el más controversial de todos. Pero por si acaso, no soy un Rubén Sánchez de la vida. Saludos, Rubén Sánchez. Te voy a hacer una pregunta bastante fuerte. Tenía una pregunta, pero te voy a hacer otra. Maritere, ya que comenzamos hablando del aborto, vamos a hablar de un aborto social en la vida, ¿verdad? ¿Crees tú, Maritere, en la pena de muerte? ¿Y por qué a esa contestación? Gracias, Albert. Buenísima pregunta, muy buena. No creo en la pena de muerte. Me parece que la violencia que engendra más violencia no contribuye ni ayuda nunca, ¿verdad? Si yo voy a castigar a una persona que ha incurrido en delito, que se le ha probado esto y que ya está cumpliendo una sentencia y que esa dispone el que se culmine con su vida, el Estado va a estar haciendo un muy mal servicio. Hay lugares donde la pena de muerte es permitida, nosotros lo sabemos, en Puerto Rico la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte. Y yo condeno ese acto, ¿verdad?, de quitarle la vida a otro ser humano como medida para reducir el que otro ser humano delinca o incurra en matar a otra persona, ¿verdad? Así sea tan grave como el caso de los jóvenes que decapitaron al caballero de Moca. Así sea tan grave como ese caso, nosotros no vamos a lograr erradicar el crimen en la sociedad puertorriqueña si como Estado adoptamos eso. Es un mecanismo que, mira, primero ha habido en muchas jurisdicciones errores. Se le ha inyectado solución y se ha llevado a la silla a gente en muchos estados de la nación por error. Así que es fuerte que el Estado diga, yo me abrogo el derecho de imponerte a ti una sentencia y una pena como esta para culminar con tu vida cuando tú no fuiste el que cometiste el delito. Y eso es grave. Y número dos, estadísticamente hablando, los estados donde se establece la pena de muerte como medida y se permite, no logran vencer la situación criminal y sigue aconteciendo. Entonces, tengo mis graves y serias reservas con eso. La condeno y no voy a estar a favor nunca de la pena de muerte. Muchas gracias, Maritere. Maritere, tenemos una preguntita, si no te molesta, una preguntita más. Y te la va a hacer Kimberly. Kimberly. ¿Cree usted que la violencia doméstica puede ser solucionada o Puerto Rico es un país demasiado machista para poder resolverlo? Voy a comenzar por la última pregunta. Puerto Rico es un país demasiado machista. Nosotros propiciamos el machismo al interior del núcleo familiar. Muchas mujeres son machistas y promueven estilos, patrones y conductas o comportamientos donde es el hombre el que va por delante de la mujer. Y eso no debe ser así. Las tareas en los hogares deben ser compartidas. Y culturalmente, tanto el hombre como la mujer tienen derecho a lo que llamamos equidad e igualdad, ¿verdad? La ley número 54 para la prevención y la intervención de la violencia doméstica del 15 de agosto de 1989, según enmendada, es una ley de avanzada. Y nuestra jurisdicción, antes que en España y antes que en muchos otros lugares que nos llevan históricamente muchos años de evolución y de desarrollo, Puerto Rico logró avances grandes con esa legislación. Sin embargo, la legislación sola no va a permitir que nosotros evitemos ese mal social endémico, ¿verdad? La estadística de casos de violencia doméstica también está alcanzando niveles enormes en nuestra sociedad, y te está hablando una persona que le ha brindado servicios ambulatorios a víctimas, que ha fundado casas protegidas, he dirigido albergues y que he brindado intercesoría legal en esos casos que son tan complejos. Me parece que tiene que haber un cambio de actitud. Por eso hablé de que, tomando el Departamento de Educación como base, nosotros tenemos que lograr que, según los estudiantes y nuestros hijos, se conduzcan con nuevos estilos en comportamiento, en el ambiente, respecto al reciclaje, a tantas cosas que van a ir como vanguardia por delante de nosotros. Pues de esa manera nosotros también evitemos el que el machismo siga alcanzando unos niveles que, como sociedad, no nos van a llevar a ninguna parte. Es bien importante que la mujer sepa reconocer que ella no está por encima del hombre, pero que el hombre también reconozca que él no está por encima de la mujer y que tiene que haber respeto, y que un hombre no puede adueñarse o establecer las formas de vestir, las formas de socializar, las formas de componer un hogar, las decisiones de la propia mujer, ¿verdad? Es bien importante que esos asuntos se compensen en la relación de género diferente y que haya respeto a eso. Pero nosotros nos debemos encaminar con la base, con esos nuevos estudiantes, que podemos lograr una inserción curricular adecuada de la transformación y de los valores que queremos que esa nueva generación tenga. Y nosotros ser buen ejemplo. Porque si yo no creo en la violencia familiar, la violencia doméstica, yo no puedo maltratar a un hombre. Tú exiges respeto respetando. Por eso yo a cada uno de ustedes los he atendido, porque les estoy demostrando que cuando alguien habla y se manifiesta, nosotros tenemos que tener todos los sentidos depositados en esa persona. Y yo me siento muy bien porque ustedes han hecho lo mismo. Ustedes han atendido y han manejado los temas y los asuntos de una forma bien eficiente. Y por eso sé que van a llegar bien lejos, pues son personas que están aquí con todos los sentidos. Y eso necesitamos lograrlo para que fomentemos una cultura de paz, pero no lo de la boca para afuera. Alcanzamos respeto respetando. Eso no quiere decir, y voy a admitir algo, que el genio que uno tiene o las posturas que uno asuma, uno no las asuma con fuerza. Pero esa raya, como es tan complicada, no incurramos en vejámenes físicos, emocionales ni sexuales, como los prohíbe los articulados de la ley 54, que nosotros sabemos que, ¿verdad?, prohíbe el maltrato físico y emocional, el maltrato sexual, y con eso en mente tenemos que transmitírselo a nuevas generaciones para que no tan solo estemos cumpliendo con la ley, sino que garanticemos vivir en paz, aunque a veces discutamos, porque eso va a ser un hecho. No sé si te contesté, pero tú me dices. No, sí, sí. Kimberly, ¿te sientes satisfecha con la...? Sí, muy satisfecha. Muy bien. Maritere, te queremos dar las gracias por las preguntas que te hicimos y la honestidad tuya al contestarnos las de tu corazón. Así que hemos llegado al final de este programa y quiero darle las gracias a Maritere por haber estado aquí con nosotros. Y ya que ella fue nuestra invitada, yo quiero que ella sea la primera en, si quiere dar una despedida, algún saludito a alguien especial. Gracias, Albert, por la oportunidad. Mi saludo va dirigido a todos los estudiantes del programa de justicia criminal, de ciencias políticas, de psicología, a todos los estudiantes de las otras facultades de la Universidad Interamericana de Aguadilla, un recinto maravilloso y que le abre las puertas a gente tan, tan linda y de tanto valor como ustedes. Tienen mi respeto, tienen mi cariño y mi apoyo incondicional para lo que ustedes necesiten. Yo espero que este foro me siga abriendo las puertas, porque lo que quiero es eso, acercarme a gente como ustedes y utilizar bien esa cercanía Así que les hago una invitación también a formar parte de la gente que está acompañándome. Uno necesita un buen ejército y personas valientes como ustedes hacen la diferencia en nuestro país. Me da mucho orgullo y satisfacción que sean del oeste de la patria puertorriqueña. Y en mí tienen una amiga. Les felicito, sigan adelante con la justicia para todos, que cuentan conmigo siempre. Muchas gracias, Maritere. Y seguimos ahora con los demás saluditos. Joseph, ¿quieres hacer unos saluditos tú antes que nada? Sí, Alberto. Quiero enviarle saludos a mi hermana, que no escucha vía internet, allá en San Antonio, Texas, Sur. Sabe que te quiero un montón. Y a mi hermano Luigi, que nos ve allá en Texas también. Y a todos estos compañeros de Justicia Criminal, los exhortamos a que se unan al grupo, que esto es beneficioso para cada uno de nosotros. También quiero agradecer a Maritere González por venir y sacar de su tiempo valioso para estar con nosotros y compartir sus experiencias, tanto experiencia de su profesión y como aspirante hacia el Senado. Me agradó mucho su presencia en este lugar y esperamos la próxima semana poder compartir con otros compañeros y otras personas. Así que muchas gracias, Alberto. Kimberly, ¿tú también tienes algún saludito o algo que quieras comentarle a las personas? Yo me voy despidiendo. Para mí fue un honor y un placer haber tenido a la ex jueza Maritere, que está aspirando para ser senadora, y muy satisfecha por sus opiniones en el día de hoy. Muchas gracias. Pues yo tengo un saludito también a Daniela, que después por causas de clase y trabajo tuvo que irse antes de tiempo. A Liz, que también no pudo asistir esta semana con nosotros. Pero yo quiero darle una muy, muy muchas gracias aquí a Maritere. Maritere, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gente, antes de yo poder dar mis saluditos, yo quiero leer el feedback, que se me fue el feedback del show anterior. Y dice así: muchas felicidades por su primer episodio. El show está sonando muy bien. El intro suena muy bien hecho, aunque da la impresión de que es un show policiaco en vez de uno de temas legales. El segmento de tema de la semana se fue fuera del tópico desde que comenzaron con él. Si el tema es caso federal de la policía de Puerto Rico, discutan el caso, no el estatus del cuerpo policiaco, o escojan otro título del tema. Traten de explicar sus argumentos. Por ejemplo, si dicen algo es un gran problema para la sociedad de Puerto Rico, expliquen por qué. De lo contrario, no están diciendo mucho. Traten de aplicar este concepto a todas sus opiniones. También, no hablen solamente del problema, discutan soluciones que le realmente hace falta. Para hacer esto, traten de mantener una perspectiva real del asunto y eviten soluciones utópicas. Finalmente, reducir un poco la utilización de la música de fondo, ya que tiende a distraer, lo cual no está nada mal en las introducciones, pero cuando se está comunicando información no es recomendable, en especial durante el tema de la semana. Para finalizar, la Comay, escojan fuentes de información respetables. Mucho éxito, muchachos, y sigan trabajando fuerte. Y eso lo escribió Juan Carlos Delgado desde Minnesota. Juan, muchas gracias por tus consejos. Lo tratamos de aplicar en este episodio. Espero que el siguiente episodio te guste. Y pues sigue así, dándonos las críticas. Gente, Juan Carlos Delgado es un buen amigo mío y él corre un podcast al igual que nosotros. Así que el hombre sabe de lo que está hablando. Bueno, ese es el único feedback que tenemos del show anterior. Ahora sí, yo voy a dar mis saluditos. Yo quiero, además de a Maritere, quiero darle un saludito pues aquí al Departamento de Justicia Criminal y todos los de la Inter que nos están permitiendo hacer esto y grabar durante Abadillo, que también nos ha dado luz verde, que esperamos tenerlo próximamente en el programa. También quiero darle un saludo a los muchachos de 7 Pixel Media, que pues gracias a ellos este podcast se está corriendo. Ellos fueron los que me enseñaron cómo es que se corre un podcast y cómo es que se hace, y como pueden ver, dan críticas muy, muy constructivas para poder bregar con el caso. También aquí a Joseph y a Kimberly, que siempre han estado conmigo fielmente y siempre me ayudan en todo. Así que muchas gracias por todo. ¿Qué más? Quiero darle un saludo a un amigo mío en México, que él se llama Juan Beckman, que él tiene también un podcast de videojuegos. Así que Juan, muchas gracias. Y nada, hasta aquí el episodio número 2 del podcast Justice for All. Así que muchas gracias a todos y nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Woo. Who says abortions have to be boring? Awesome! The extreme abortion! Finally, an abortion from my generation! Check out our expert abortionator! The adrenaline released in high-stress activities kills the fetus in 80% of... That just sounds like a miscarriage. This is an extreme abortion! Awesome! And if your little dude is more extreme than you thought and survives, you can try our bundle of joy pack, where we take you snowboarding, base jumping, skydiving, and whitewater rafting. It'll be a miracle if you survive. But I've never been able to afford abortions. Now you can, with our stem cell program. If you leave your little dude with us for stem cell research, consider your extreme abortion totally free. I don't know. Stem cell research? Well, for you, we have the extreme abortion punch card. Every fifth abortion is free! Extreme! Extreme! This ain't your mama's abortion. Extreme abortion? Rah! Recklessness got you into this, now let it get you out.